Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, mi nombre es Darío. Soy integrante de la banda de La Gran Piñata. Somos una banda de Capital. Somos 7 en la banda. Tenemos a Nicolás Persigue en el charango, Alejandro en la batería, Federico en el bajo, Julián Landini en el saxo, Rodrigo en la percusión, Lucas Martínez en segunda guitarra, y bueno, mi nombre es Darío, la voz y la primera guitarra. La banda básicamente es una banda de rock, con también algunos ritmos latinos, influencias un poco del reggae, un poco del candombe. Somos una banda de Capital. Presentamos el primer disco de estudio que se llama Miércoles, que lo pueden conseguir en la página, que es www.dlgp.com.ar o www.delagranpiñata.com.ar. El tema que vamos a escuchar es Escalofríos, también está incluido en el disco Miércoles. Muchísimas gracias a Nacional Rock por el espacio y por la difusión. Esta noche huele a escalofríos y a motín descorazonador. Huele a pez espada en las costillas y a caballo blanco en mi cabeza. Esta noche vuelven tus palabras afiladas con comodidad. No quiero ser parte de abracadabras, ni de tus jueguitos de a ver quién aguanta más sin pestañear. No soy quien te está jodiendo el puchero y vuelve de cero. Quizá, mi amor, estés apuntando el cuchillo a sombras y brillo. Soy quien se quita el sombrero ante tu presencia. Soy quien se quita el sombrero incluso en tu ausencia. Vuelven tus palabras afiladas con comodidad. No quiero ser parte de tus abracadabras ni de tus jueguitos de a ver quién aguanta más sin respirar. No soy quien te está jodiendo el puchero y vuelve de cero. Quizá, mi amor, estés apuntando el cuchillo a sombras y brillo. Soy quien se quita el sombrero ante tu presencia. Quien se se quita el sombrero incluso en tu ausencia.